No te quiero escuchar cómo lloras. No te voy a mirar cómo te va. Hazme entender por qué mi corazón no te podrá olvidar jamás. No te voy a escuchar diciendo adiós. ¿Por qué no te callas y me abrazas? ¿O te olvidas de todo el amor que había en mí para vos? Quiero entender solo esta vez, porque el amor me duele tanto, porque la vida es tan distinta sin tu amor. Quiero entender solo esta vez, porque el amor me duele tanto, porque la vida es tan distinta sin tu amor. Ay, sin tu amor, no, no, sin tu amor. Sigue sonando cinco octavas para vos, para vos. No te quiero escuchar diciendo adiós. ¿Por qué no te callas y me abrazas? ¿O te olvidas? Sigue sonando sin contar.